ante el poder que se adueña de nuestra madre tierra y de nuestras vidas, ya se oyen las comunidades en resistencia. Vamos defendiendo nuestra casa común. Desde la diversidad cultural, hombres y mujeres por igual. Defendiendo el territorio y la milpa. Porque somos parte de la naturaleza. ¡Ay, namá! Los chenes, comunidades mayas contra la soya transgénica. Se sigue sembrando la semilla transgénica en nuestro municipio. Hasta ahora, en la actualidad. En 2012, el gobierno aprobó un permiso para la siembra de soya transgénica en la península maya, que puso en riesgo la agricultura y apicultura tradicional, la salud y el monte. Mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, yo soy de la comunidad de Chet, formo parte del colectivo de comunidades indígenas que están en resistencia contra la siembra de soya transgénica en el municipio de Jopelche. Nosotros nos oponemos a la siembra de soya transgénica porque este tipo de cultivo pues pone en riesgo todo nuestro patrimonio. Todo esto nos ha llevado a nosotros, las comunidades, a organizarnos como colectivo de comunidades, hacer una lucha, una resistencia para decir al gobierno, este modelo no nos conviene, este modelo no es para nosotros, porque nosotros no necesitamos sembrar productos como la soya transgénica. Datos del Observatorio Mundial de los Bosques reportan que cada semana se pierden 1.400 hectáreas de selva, tan solo en Campeche y Quintana Roo. Mi nombre es Hermilo Alonso Más. Vivo en esta comunidad que es el Ejido El Poste, municipio de Jopelche, en Campeche. Pero los desmontes lo están haciendo con maquinaria pesada. Con maquinaria pesada, con cadenas como cadenas grandes que tienen unos labones así grandes. Entonces lo amarran les utilizan dos tractores grandes de mucha fuerza. Entonces aquí atrás del tractor le amarran la cadena y al otro tractor, como de 50 metros, le amarran el otro, le ponen la cadena y van caminando los dos en la misma distancia, a la misma distancia. Y todo lo que abarca la cadena va tumbando el monte. El monte lo va destrozando, todo lo va a acabar tirando. El glifosato fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. En las comunidades, las avionetas con glifosato pasan rasante sobre los habitantes. Mire, yo soy José Luis Gutiérrez Fuentes. Vivo aquí en San Francisco, Subtú. Las avionetas aquí cruzan. Ahí hay un campo de maíz aquí. Está de la orilla del pueblo, está a 100 metros. Pasa la avioneta ahí, mire. Y ahí están los alumnos corriendo, los chiquitos, o a veces están en el recreo, lonchando. Y ahí pasa la avioneta, cuando mucho pasa a 150 metros de altura. Son tan descuidados que no cierran las válvulas, ahí pasa la avioneta. Que fumigan, sí fumigan con la avioneta. Que siembran soya transgénica, sí la siembran. La soya transgénica, le tiran glifosato, le tiran cuanta porquería de secante encima y no se muere. En 2015, la Suprema Corte emitió un fallo para frenar la siembra de soya transgénica en tanto no se realizara una consulta indígena. A la fecha, la consulta ha servido para dividir a las comunidades y generar hostilidad contra los representantes mayas y sus asesores legales. Hasta en este momento la consulta se ha vuelto un espacio en donde hemos sido muchos confrontados, nos han violado mucho nuestros derechos. Las instancias que se supone que deberían de estar sentados con nosotros, Enasica, Zagarpa, Semarnat, deberían de estar sentados con nosotros para ver todo este problema, son los que están en contra. Si ahorita hay una suspensión de la siembra de la soya transgénica, ¿quién dio esa suspensión? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia dijo, mientras que no se haya la consulta, no se va a sembrar la soya y se sigue sembrando. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde queda? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Dónde está el derecho de los pueblos indígenas que dicen? ¿Cómo dicen que no nos están violentando nuestros derechos? Claro que lo están violentando. Jorge Alberto Pecho Martín, soy aquí de la comunidad del Ejido de Ichec. Pues yo los invito de que, yo sé que en Quintana Roo igual están en la lucha. Los en Mérida y los yucatecos igual están en la lucha. La península está luchando para que esté libre de transgénicos. Entonces yo los invito a que no decaiga ese ánimo. Hay que defenderlo porque es nuestro.